tus caricias, de tus besos, tu sonrisa, hace sentirme muy feliz. No sé cómo yo decirte que te extraño como antes. No recuerdo esa noche que me diste tu amor. ¡Dale esa palma, todo el mundo! ¡Vamos arriba todos! ¡Alto! ¡A moverte, moverte! Quisiera que tú vuelvas para sentir yo tus caricias, de tus besos, tu sonrisa, así sentirme muy feliz. No quiero saber de ti, me duele tu desamor. No quiero pensar en ti, para no sufrir.